y ahí en la mitad de la pantalla. Mirá. Y en vez de los espacios están vacíos, las bancas están vacías, y hay una pantalla semicircular donde estarían las entradas al recinto. Increíble. Que se pueden a partir de ahí conectarse con los diputados, ¿no? Claro, yo digo, bueno, que llegó el futuro, y en el caso de que quieran seguir la sesión lo pueden hacer desde la página web, que es www.diputados.gov.ar. Ahora, Mari, viste que había, digamos, como toda una cuestión, porque ¿qué garantías se tienen de que, porque sigo viendo la pantalla, sigo impresionada, qué garantías se tiene de que, bueno, no se corte internet, no colapse, no se le trabe a uno, que al otro? Es medio complejo. Bueno, la garantía en realidad no existe, claro, más en lo online. Por eso están como, a ver, a modo de prueba, tanto como ellos como nosotros en nuestros laburos. Uh-huh. Las conexiones de internet tienen que ver no con la conexión que pueda llegar a haber en el recinto, sino con la conexión que tenga cada diputado en su casa, ¿no? Claro. Quizás, no sé, vos tenés el módem, lo tenés en un lugar y estás en otro piso y se te va a cortar. Así que yo creo que tendríamos como que experimentarlo y verlo también en vivo a ver qué sucede con eso. Claro. Pero seguridad no hay. O sea, están los protocolos, sí, de seguridad, obviamente, de los datos, de que cada uno esté conectado y de que no se meta nadie en el medio de la sesión como onda un hacker, ¿no? Claro. Como ha pasado en Zoom. Claro. Pero seguridad en sí de la estabilidad de la conexión, no. No hay. Bueno, veremos entonces cómo resulta, ¿cómo, no? ¿Cómo va a resolver? Claro. Exactamente. Si tienen ganas y tiempo y quieren ver la sesión, bueno, lo pueden hacer. Yo también voy a estar viéndola. Bueno. Otra cosa que les quiero hablar es algo muy extraño. A ver. Pero que está buenísimo. ¿Vieron? Vamos a bajar el conocimiento a lo que hacemos nosotros. El celular a veces, cuando tenemos ciertas fotos, nos clasifica las fotos. Y a veces, no sé si alguno se ha sorprendido, porque te saca tu carita y la pone ahí. Y como que todas las fotos con tu carita las agrupa. Sí. Esto lo hace el celular, lo hace el Facebook, lo hacen las redes sociales. Y vos decís, bueno, ¿cómo lo hizo? Eso es como un entrenamiento digital que se le da con un programa que tiene detrás para mostrarte ciertas características. Bueno, hay una empresa argentina que lo que hizo es desarrollar un sistema para monitorear que se cumpla el distanciamiento social. ¿Cómo es eso? O sea, ¿cómo es eso? Bueno, el sistema va a estar integrado a los videos de cámaras de seguridad. Sí. ¿Vieron cuando van, no sé, a un shopping, un estacionamiento? Todo lo que tenga cámaras de seguridad, mismo la calle que tiene sus cámaras de seguridad, hoy las tienen sin este software. ¿Qué es lo que hace el software? Vos lo instalás en la cámara, se adhiere, bueno, tiene ciertas cosas de paridad en sí de software detrás de lo que podemos visualizar. ¿Pero qué hace? En una cámara vos ves varias personas, bueno, las personas te las marca, las contabiliza. Sí. Marca la distancia que hay entre persona y persona y tiene hasta un logaritmo que permite ver si la persona tiene o no tapabocas en su cara. Wow. Pero, todo esto se hace con inteligencia artificial, que es lo que justamente les explicaba al principio. O sea, ¿cómo va a ser para medir una persona? Bueno, hoy vos tenés la cámara de seguridad, la cámara te muestra a distintas personas caminando por la calle. Lo que hace este software es directamente medir cuánta distancia hay entre una persona y la otra y te la contabiliza en el sistema. Es increíble. Mirá. Pero existe. Y es un desarrollo argentino que inicialmente no fue para la cuarentena, era para ver cuánto tarda en llegar un pedido a una mesa cuando se realiza. Ajá. O sea, vos haces un pedido de comida cuando podíamos salir. Y bueno, este software lo tenían instalado ciertas empresas para ver el funcionamiento de del delivery a la mesa. Mirá. Hoy lo reformulan con esto de la cuarentena. Me parece que está bueno y que sea un desarrollo argentino es genial. Es interesante. Sí, pensaba, digamos, qué pasa, por ejemplo, si la aplicación o el sistema detecta que no estás respetando el distanciamiento o que no tenés tapabocas, por ejemplo. Y hoy no lo utiliza en realidad ninguna fuerza de seguridad y demás que pueda decirte, che, no estás usando el tapabocas, claro, anda o te hago una multa. Pero justamente yo creo que una vez que la cuarentena se vaya abriendo a poco, van a tener que adquirir algún tipo de este software, porque ¿quién te mide, no sé, la distancia que tenés con otra persona? No sé, ¿cuánto caminás en la calle? Digo, si bien es algo que atenta contra tu privacidad, porque hay que verlo también desde ese lugar, está bueno para poder hacer ciertas mediciones o para algo específico, ¿no? Claro, claro. Bueno, bien, interesante entonces lo que nos has traído hoy, Mari. Un poco de desarrollo software. Hoy no fuimos tanto a los juegos y demás. Igual les quiero decir que continúo con los Sims y que jueguen a los Sims. Ajá. Me han preguntado una cosa. A ver. ¿Cómo se encontraban con la gente en la red? O sea, ¿cómo nos encontramos en el juego? ¿Cómo? Bueno, cuando ustedes ingresan, el juego les da un número que se llama ID, que ese es su número de personaje. Y si otra persona los quiere buscar, los puede buscar a través del ID. Ah, bien, excelente. Bueno, bien, para jugar en red entonces. Eso es una aclaración. Muy bien. Claro, pero bueno, para poder jugar. Después si se va con los Sims me avisan que yo estoy ahí formando mi casa. Dale, excelente, excelente. Entonces, Mari, ¿con qué nos vamos? Nos vamos con Pancho en Constitución de Sofía Viola. Excelente, un abrazo grande. Gracias. Otro. Pau, pau. Tuck, tick, tick, bow, tuck, tick, tick, bow, tuck, tick, tick, bow, tuck, tick, tick, bow, tuck, tick, tick, bow, tuck, tick, tick. Viajando para San Telmo, en un tren 10 en la plaza, furgón de los pibes hueso, fuman la marihuana, por Herli vagones. El eléctrico lo pasa, cayendo se van de sueño, la radio los acompaña, 40.000 pasajeros disconformes que trabajan, comen pancho en Constitución, toman su tren a plaza, comen pancho en Constitución, toman su tren a plaza, también su cervecita helada, y oyendo algún reggaetón. Ya volvemos, señores, estamos de vuelta. Abramos la boca hasta las 18. Nos vamos al corte y volvemos, Noticias. Buenos Aires. Para Sergio Berni, liberar a un violador a media cuadra de su víctima es un hecho de provocación. El ministro de Seguridad bonaerense calificó como torpe e irresponsable a esa decisión de un juez. Además, Berni anunció la ampliación de 1.350 plazas del sistema penitenciario de la provincia de Buenos Aires. Formosa. La provincia continúa sin casos confirmados ni sospechosos de coronavirus. Actualmente hay 1.270 personas con aislamiento obligatorio y preventivo. Así lo detalló el ministro de Gobierno de la provincia, Jorge González. La provincia de Formosa continúa hasta la fecha sin casos confirmados ni sospechosos de COVID-19. Existen 861 personas con aislamiento obligatorio y preventivo sometidas al protocolo sanitario vigente en la provincia, estando 420